Hola, soy Ana Suet. Paso por aquí para compartirles una producción realizada entre una radio Muchas Voces y Shaktisat. Shaktisat es un programa internacional que forma a miles de niñas y jóvenes en todo el mundo en ingeniería satelital. Participantes de la formación nos comparten un poco de lo que están aprendiendo. ¿Qué es un satélite y para qué sirve? Mi nombre es Elina Aguirre y formo parte de la misión Shaktisat y te lo comento en un minuto. Un satélite es un objeto que orbita un cuerpo celeste como nuestro planeta y puede ser natural, como la Luna, o artificial, los cuales están diseñados y construidos por personas para cumplir un objetivo en específico. Antes de construir el satélite, primero se plantea una pregunta o un objetivo y a partir de esto se diseña la misión. Luego se construye el satélite con distintos tipos de subsistemas: energía, comunicaciones, propulsión, computadora a bordo y la carga útil, que son sensores o instrumentos que realizan las mediciones. Una vez terminado, el satélite se lanza al espacio en un cohete hasta que alcance su órbita, la cual es el camino que sigue el satélite alrededor del planeta. Desde la Tierra se lo controla constantemente y se monitorea su estado. Pero entonces, ¿para qué sirven? Los satélites permiten internet, telefonía, televisión, GPS, navegación, monitoreo del cambio climático, detección de incendios forestales, medición de la contaminación del aire, observación de océanos, glaciares y suelos, y la investigación científica del espacio. Hoy existen los CubeSat, que son satélites pequeños, del tamaño de una caja de zapatos, pero con una gran tecnología, como nuestro satélite argentino Atenea. Entonces, los satélites no es solo ciencia o ingeniería, son herramientas que generan conocimiento, conectan personas y mejoran la calidad de vida en el mundo. El futuro espacial también es nuestro.